bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, hemos abordado ya el ombligo de la semana y tenemos toda la tensa intención de atacarlo a cosquillas para mojar lo que haya que mojar, arrancando con nuestro ya legendario menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, que sigue enrachado con la cocina experimental de combinaciones imposibles, quien hoy trae a la carta como primer tiempo a la colaboración entre la leyenda del metal comandada por Don Lemmy Kilmister de Motorhead y la estrella de reggae Bob Marley con el tema Killed by Exodus, acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh,

on London Street. All you zombies, tweet, tweet, tweet. This is a human race. You kip and you're disgrace. Chopped heads on London Street. All you zombies, tweet, tweet, tweet. Hola, hola, hola a todos, amigos, amigas. Desde Colombia les habla Oyente Desconocido, presentándoles a ustedes la mejor playlist de Latinoamérica, novedades y las más recientes actualizaciones desde de todo el continente latinoamericano. Para Juguete Rabioso y Electromedioland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM llega Crónicas del Melómano con la playlist Nueva Latinoamérica. Esta vez con algo de cumbia bullerengue, showcase, rock and roll, rock progresivo, algo de fusión de muchos géneros, hardcore y muchísimo más. Bienvenidos a la grandiosa playlist Nueva Latinoamérica, que volvimos con una nueva y genial actualización. No es que no quiera volver, la guerra me tiene atado. Las expertas del bullerengue desde Bogotá lanzan este fuertísimo e interesante EP. Pues una de las canciones es algo muy distinto a lo que acostumbramos escuchar de ellas. ¿Qué pasó? Y aquí escuchamos esta, la canción que le da nombre a este EP. ¿Qué pasó? Puro bullerengue, pura cumbia, puro folclor desde Colombia con mucha fuerza femenina. La Perla desde Bogotá. Suena como un rock and roll con shoegaze, pues tiene esta dinámica entre comillas bailable, pero también esa entre comillas también calidad del shoegaze, esa producción que caracteriza a este particular género. Desde Venezuela, paisaje local, bajo el sello Amigos de la Casa, un gran sello que por favor se los recomiendo. La canción Las Flores, de su nuevo álbum 2017. Todos los colores. Pasó un buen tiempo para tenerlos, Nueva Latinoamérica. Sin embargo, ya están aquí. Son para mí uno de los mejores exponentes actualmente de lo que podríamos llamar rock progresivo nuevo en Latinoamérica. Desde Costa Rica, Libélula Pequeña, muy recomendado, Diapasón. Son canciones que ha vuelto a subir y canciones que ha vuelto a exponer. Sin embargo, pues por esto mismo vale la pena tenerlo en cuenta como lanzamiento nuevo, pues anteriormente sus trabajos no estaban en todas las plataformas, entonces prácticamente esto es nuevo. Y lo más interesante es que es de Bolivia. Y 11 con la canción Isla, y estén muy pendientes de él porque está subiendo toda su música a las plataformas, así que hay que estar ahí y hay que escucharlo. Esto es parte de su álbum igualmente llamado Isla. Esto se llama Gazal, el artista Bebé Machete, quien viene de Puerto Rico y pues Estados Unidos, es un chicano, pero sus raíces son puertorriqueñas. Y cuando lo escuché me voló la cabeza, pues uno muchas veces habla de fusión, de la mezcla, pero realmente esto sí mezcla todo. O sea, literalmente es una mezcla de todo. Muy bien hecha, algo extraña, algo experimental, pero muy entretenida y muy atrapante. Bebé Machete con la canción Gaza. Desde México, Joliet, su canción Vacío, parte de su nuevo álbum Luz Devora. Joliet es una de mis bandas favoritas de el hardcore, del metal, de estos sonidos extremos, y para mí son uno de los más grandes en este género. Y pues hay que celebrar que están lanzando nuevo álbum y que están lanzando nueva canción, nuevo video, y nada más disfrutarlo y escucharlo. Vacío, de Joliet. Y así sin más, amigos, esta es la más reciente actualización de la mejor playlist del mundo, Nueva Latinoamérica. La pueden encontrar en YouTube, Deezer y Spotify con ese mismo nombre, Nueva Latinoamérica. Escuchan estas canciones y muchas otras nuevas también, por supuesto, de lo que sucede en toda Latinoamérica. Espero les haya gustado, espero vayan y busquen esta genial playlist, espero la disfruten. Y por favor, no se les olvide seguirme en redes, estoy en Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, para que podamos disfrutar la nueva música de Latinoamérica, por supuesto. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos pronto y que viva la música. El tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes que acaba de cumplir años, cortesía de Lollipop Blurry, quienes han ganado la reputación de ser una de las bandas de ska reggae más prometedoras de Rusia y del mundo, con su repertorio basado en sus propias canciones y melodías originales, así como los estándares tradicionales de la música caribeña de ska reggae dub calypso, presentándose en los festivales más grandes de Rusia, tocando junto a los Wailers, B-Nuts, etc. Suenan a continuación con su tema I Won't Let You Go, pero en vez de decirte no dejaré que te vayas, mejoraré todo de mi parte para que te vengas y te vengues hasta la vejez, con un poco de jerez de vez en vez, chiquitita. Acá por Clacto Mero Lampranoyas para Perdones, edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. I know that my love is Es tiempo de palpar los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merolan para sacudir esas heces que se hospedan en vuestras orejillas pillas y ofrecerle algo decente a las pocas neuronas que se aferran al hábitat encefalocéntrico con algo de música de verdad, presentando a la banda Mueran Humanos, los sumo pontífices de la narcotecno. Mueran Humanos regresan este año con un álbum potente y ensordecedor como un batallón de rebeldes enfurecidos en medio de una plaza tomada, como el sonido del orquídeo más estridente, la fiesta más puerca, el vómito expelido con toda violencia de las fauces del diablo, el tiroteo de las guerrillas, el riff y el teclado, el fusilamiento de la gente gris, la aniquilación de los humanos, con un sonido y un discurso más brutal, extirpado de su más reciente álbum Hospital Lullabies, el tema La Gente Gris. Acá para Eclecto Merolan, paranoias para piratones con Juguete Rabioso, edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco. Hola queridas y queridos radioescuchas de lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meiroland en el Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Los saluda desde Alemania Mueran Humanos, mi nombre es Tomás Nochtev y les queremos compartir nuestra más reciente producción. Abrazos. Gente bonita, gente curiosa, aquí el Chapotle. Les quiero presentar una banda irlandesa, francesa, ponqueta, acústica, covereando una rola gigante, increíble, bellísima de Motorhead. Saludos a Lemmy difunto. La rola es The Ace of Spades. Disfruten, disfruten, disfruten, porque esto se nos acaba. Bandita, la segunda rola que les propongo es una rola de una bandota que se llama Trost, un grupo heavy metalero, old fashion styling, íntimos amigos de la banda AC/DC, los acompañaron en dos giras mundiales, y la rola se llama Antisocial. Si tienen amigos punitivos, bájenle al volumen, pónganse el casco, o valiendo madres, a todo volumen, y asuman que el rock and roll es rock and roll, y es lo de hoy hasta que el mundo se acabe. Antisocial. Bueno, bandita, con esto se despide el Chepotle, el rincón del Chepotle, en Electro Tomato Land, por Política de Rock and Roll, Radio 106.fm. Sigan disfrutando, nos vemos próximamente y... Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Pelotones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixar López nos comparte el texto El estilo de vida Hemingway, seguido inmediatamente por el tema I Don't Wanna Grow Up, cover que Don Tom Waits hiciera de un tema de los Ramones años atrás, acá por Eclectomero Lampranoias para Piratones, con Juguete Rabioso edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco. Nadie vive su vida hasta apurarla, excepto los toreros. Toda mi vida he visto las palabras como si las estuviera viendo por primera vez, dijo Ernest Hemingway poco antes de morir. En muchos sentidos, Hemingway ejemplificó para el vigésimo siglo lo que significa vivir como un escritor. El ejemplo más notable de su influencia en la literatura ha sido, sin duda, Norman Mailer. Aunque Mailer trabajó más el estilo barroco, su narrativa no pudo diferenciarse mucho a la de Hemingway. Una excepción es el Mamotreto o novela de no ficción, La canción del verdugo de 1979, que muchos críticos consideran como el mejor libro de Mailer. El innovador del periodismo literario pareciera haber modelado su vida leyendo la de Hemingway, buscando peleas a puñetazos, siendo mujeriego. Hemingway tuvo 4 esposas, Mailer 6, y gozando de una celebridad como el papá de absolutamente todo. Muchos, demasiados, han fracasado tratando de establecer este estilo de vida. Por ejemplo, la carrera de George Plimpton fue una especie de parodia con mal gusto de Hemingway. Está bien, Plimpton también vivió en París de joven, pero se le ocurrió fundar una revista, The Paris Review, en lugar de escribir cuentos y novelas. Desde ese entonces se vio involucrado en una serie de acrobacias que parecieron realmente burlarse del estilo de vida vigoroso y etílico de Hemingway, al tratar de rendirle tributo, luchando fugazmente contra un campeón de boxeo apenas 3 rounds con Archie Moore, jugando al fútbol profesional, jugó como mariscal de campo para los Detroit Lions, haciendo pininos en el hockey sobre hielo con los Boston Bruins. Además, fue domador de leones y posteriormente escribió libros sobre estas experiencias. Antes de la publicación de Adiós a las Armas en 1929, los poetas románticos probablemente sirvieron como nuestro modelo principal para la vida y la escritura. En el siglo XVIII, un escritor debía ser un alma torturada que recordaba sus experiencias en la tranquilidad del ajeno, a lo Wordsworth, Shelley y Keats. Hemingway cambió todo lo que Proust restableció, el recuerdo de las cosas pasadas, sí, pero escritas atado al camastro. Proust era un tipo que iba de la cama al living y no por la fama, mientras que Hemingway escribía de pie, en el bar o la calle, en la casa, la pesca, en alta mar o las corridas de toro. Al diablo con los escritores de pupitre. Hoy en día, la influencia temática de Hemingway es víctima de su propio éxito. El investigador privado que habla duro, marcado constantemente por sus tendencias alcohólicas, la insubordinación a la autoridad y la extrema sensibilidad a la hora de enfrentar un caso, es una figura tan generalizada en nuestra cultura que parece haber existido siempre, pero solo la ha vivido un hombre. A medida que su muerte retrocede, más allá en las cenizas del pasado, el estilo de vida de papá se vuelve más difícil de recordar y por lo tanto más difícil de emular que cuando las hazañas de Hemingway eran una aparición en los noticiarios nocturnos y en las páginas de la revista Life. Con respecto a la influencia de su prosa, el Comité Noruego del Premio Nobel actuó de forma muy correcta cuando recompensó a Ernest Hemingway por sus poderosos dominios del arte de la narración. Hemingway cambió la forma en que se escribe y se lee la literatura, y la cambió para siempre. Mixar López. I don't want. queridísimas bestias, han llegado ya al espacio despistemológico de Fragmentador de hoy, con el compalabrarista de lujo, don Silvestre Vibrero de los Libreros Cuatreros, quien nos acompaña con el ataque a la Real Academia de la Lengua Suelta en forma de un nuevo concepto acuñado desde el campo de Tomatitlán en la Facultad del Bosque de Churubusco. A continuación, acá por Eclectomero Lempranoias, por Pretones, edición 295, porque cuando las salsas pican, yo me hinco. Despertador, Canis Cagapulus. Especie canina cuyo hábitat es el micropatio pasillo del hijo de la chingada del vecino. Tiene la peculiaridad de ladrar con una precisión británica, incluso atómica, a las 4:58 de la madrugada. Muy probablemente por no tener agua o alimentos. Eso es todo por hoy en nuestro espacio despistemológico de Fragmentador de hoy. Hasta la próxima, queridas y adoradas bestias paranoicas con acceso y mucho acceso al Wi-Fi. ¡Se lo duermen! Llega el momento de más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Meroland para sacudir neuronas buenonas, ahora con Shaman y los Pilares de la Creación desde Argentina. Shaman Herrera es un pilar de la canción argentina contemporánea, laureado por Andrés Calamaro y parte fundamental del tridente de la nueva creación, al lado de Maxi Prieto de Los Espíritus y Santiago Motorizado de El Matón Policía Motorizado, líder de Shaman y los Pilares, con el que ya ha editado 4 discos, El Fin de la Entropía y La Vuelta a la Semilla. El eterno retorno aplicado a diferentes estados y situaciones narradas en las canciones, el entrecruzamiento del sentimiento del fin de algo con el sentimiento del principio de otra cosa, es lo que Shaman dice sobre el tema El Primero es el Último. Acá por Eclectomero Lempranoias, para Piratones con Juguete Rabioso, edición 295, porque cuando las salsas pican yo me hinco, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso de Eclecto Meiroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Soy Shaman Herrera de Argentina y quiero compartirles la canción El Primero es el Último del disco homónimo de Los Pilares de la Creación. Un abrazo grande, estén bien. Una a una las estrellas se hundirán en esta noche para nunca más volver, y en la soledad naciente habrá un cielo diferente entre el negro y el celeste, la nostalgia de la luz. Durante un segundo el infinito fue consciente de sí mismo y al siguiente lo olvidó. Un recuerdo del futuro fue el silencio más profundo. El primero es el último, un destello de la luz. Te volveré a ver sonriendo a ti. Te veré volver, nacer. No.